Tanta calor, es importante tener espacios como este, ¿no? Tan agradable. Agradecer, por supuesto, también a La Fuga, que tenéis ahí la venta del libro, por si no lo habéis pillado todavía. Y el tuyo también está. Ah, pues mira, bien. Momento en paz, si queréis haceros con anuncios, ahí lo tenéis. Y también, pues, yo personalmente darle las gracias a María, porque he tenido la suerte de ir viviendo el proceso de construcción de este poemario. Lo he leído muchas veces, que es algo que hago de verdad con muchísimo cariño. Estoy muy emocionada, no solo de haberlo podido leer tantas veces, sino de acompañarla hoy aquí. Es como la constatación, creo, de la forma en la que tenemos de ver la literatura, ¿no? Como algo, como decía antes, también muy colectivo. Creo que ambas la literatura nos ha dado muchos amigos. Muchos de ellos estáis aquí, ¿no? Y sois la constatación de eso también. Y no sé si quieres decir tú algo. No, pues un poco lo mismo, no dar las gracias. Creo que somos muy agradecidas, pero que luego tiene sus consecuencias positivas. Nada, a la editorial en primer lugar, al espacio por permitirnos estar aquí, a La Fuga, a Carlos, a Luis, que me aguantan todas las semanas y ya pedí libro y aún así siguen tratándome con cariño. A todos los que estáis aquí, hay gente como de todas las etapas de mi vida. Podría ir por parte, pero bueno, en plan, está mi familia, está la gente del cole, está la gente de la uni, está la gente de la uni que me habéis sido mis amigos de la uni, la gente de la uni que sois mis alumnos de la uni, mis compañeros de departamento, la gente de los talleres de poesía, que es algo que empezamos las dos hace año y medio y que se ha ido convirtiendo en una cosa muy chiquitita, algo bastante grande, que no imaginábamos que fuera a traernos a tanta gente y que ha desembocado también en grupos de amigas, lo cual creo que es bastante lindo. A la gente de la Alameda, seguro que hay mucha gente aquí que conozco simplemente de haberme tomado una cerveza en la Alameda, y creo que hay gente a la que no conozco, a esa gente especialmente gracias, no sé por qué estáis aquí, pero en verdad lo agradezco especialmente. Bueno, y a ti, claro. Y a ti, que nada, que has corregido el libro muchas veces, te has leído muchas veces, has hecho un prólogo increíble. Mucha gente ya que me ha escrito y que cuando me dice que le ha gustado el libro me dice que tu prólogo es increíble. Creo que jamás se podrá hacer un TFG de mi libro porque Laura ya lo ha hecho en el prólogo. Y nada, poco más. Bueno, pues retomando un poco esta idea de lo social, ¿no?, relacionado con la literatura, una de las preguntas que te quería plantear tiene que ver con el título, ¿no? Hemos gastado muchas bromas con los bordes por esa ambivalencia que puede tener. Si nos pudieras hablar de qué forma el título conecta con el libro y sobre todo conecta con el aspecto social, ¿no? Como de qué fronteras existen entre el yo y la otredad, de qué manera planteas la literatura como una realidad comunitaria. Vale. Lo primero que me he acordado es de que Santi, que está por ahí, dijo que el título del libro le recordaba un libro de Blackie Books que se llamaba Los Asquerosos. El título no va por ahí, no es ese tipo de borde. La verdad es que este libro tuvo un título inicial, que era un título horrible. Luego tuvo otro título que era un verso del libro que tampoco convencía. Y la idea fue de un amigo, hablar de los bordes, hablar de cómo es un poemario que, aunque me siguen preguntando de qué va y yo no sé muy bien qué responder a de qué va un poemario como este, sí que creo que juega mucho con esa idea del cuerpo propio y el cuerpo de los demás. Y el cuerpo, como llevar muchas veces a situaciones límites al cuerpo propio, como llevar a ese borde a uno mismo y también cómo encontrarse en ese propio borde con el otro. Me he perdido en tu pregunta inicial. Tema de lo social, la literatura. Vuelvo a repetírmela. Sí, o sea, en esa especie de espacio en el que te sitúas como yo lírico, ¿cómo ese espacio influye en la relación que tienes con los demás, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, al final en el poemario está presente la amistad, está presente lo amoroso, está presente la familia, o sea, es un poemario que tiene verdaderamente una preocupación por el otro, ¿no? Y por cómo ese otro rodea al yo que enuncia. Uh-huh. Entonces, ¿de qué forma, por partir un poco por lo primero que uno lee, ¿no?, cuando ve el libro, que es Los Bordes, ¿de qué forma se podía relacionar esa enunciación del título como forma, como excusa realmente para que nos hables de lo comunitario que hay en el libro? Sí, porque al final, esto es algo que tú y yo hemos dicho un montón en los talleres de poesía. Nosotras decimos que no nos gusta hablar de poesía política o poesía social como una categoría estética, porque pensamos que toda poesía de por sí es política o social. Es decir, todo estar en el mundo, toda producción cultural ya proviene de un estar colectivo. Entonces, sea por un motivo u otro, no podemos decir que un texto no es político o no es social porque se conforma dentro de una sociedad. Entonces sí creo que a mí algo que me preocupaba mucho mientras iba escribiendo, quizás sin tener tanto la conciencia de que estaba escribiendo un libro como tal, era ese estar en el mundo, que muchas veces se siente como algo solitario, o incluso toda esta cosa, ¿no?, de muchas veces de ay, todo lo malo me pasa a mí, o nadie lo está pasando peor que yo, y al final eso se convierte en algo sumamente colectivo cuando tomamos como ciertas emociones, ciertas experiencias y la trasladamos a la creación, y de repente se da un encuentro con otro de me ha gustado esto, me he sentido apelado por esto. Y creo que también en esa construcción, ¿no?, del estar pues con la familia, con los amados o con las amigas, que creo que es un libro que quizá no sé, por lo primero que me ha llegado no se ha hablado tanto de las amigas, pero las amigas es algo que retumba mucho todo el tiempo de fondo. Creo que es un libro que, pese a que pueda parecer en algunos momentos un poco ensimismado en sí mismo, sobre todo en el inicio, sí que nace de un estar colectivo y sí que busca un otro al que referirse. Me acuerdo que el año pasado, creo que fue en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, Carlos, el que lleva la mesa redonda, nos preguntó como que era escribir poesía para nosotros, y me surgió un poco ahí, pero sigo volviendo a esa definición porque para mí fue un sitio bastante seguro, que es que para mí escribir poesía es muchas veces parecido a cuando te quedas a dormir en casa de una amiga y ya en plan tenéis la luz apagada y os vais a quedar dormida y empezáis como a contaros cosas que no os contáis en otra situación, y te estás quedando dormida y ya no sabes ni si la otra persona te está escuchando o no, ni si estás terminando las frases bien porque es que ya estás súper dormida, y aún así la sigues contando porque, aunque no puedas ver a la otra persona si te está escuchando, si lo está entendiendo, tienes la ilusión de que está el otro ahí y de que de alguna forma eso va a llegar, aunque no tenga por qué llegar, simplemente existe la posibilidad de que llegue. Pues partiendo de esta idea precisamente tan bella que nos comparte, otra de las preguntas que te quería hacer es ¿cómo es tu trabajo con el diálogo literario, o sea, con tu referente? ¿Quién tomarías como referente tanto en tu poética en general como en concreto en Los Bordes? Laura Rodríguez Díaz. No vale. Eso luego no me lo dicen en privado, o sea. Bueno, no saqué de WhatsApp. No, llevo la estampita. Vale, verdad. Llevo una estampita de Laura de San Lázaro. Vale, no, o sea, por un lado, evidentemente, Laura. Pues hay, o sea, creo que hay dos temas. Por un lado es los paratextos del libro, ¿no? Porque hay una cita que creo que este tipo de cosas muchas veces hace un poco de gracia inicialmente. Hay una cita inicial de Gabriela Mistral y hay una cita inicial de Irene Garri, que es una cantante de indie pop. Y es algo que tomé la decisión como de que iba a partir de esos dos referentes como introducción al libro, porque me acuerdo que cuando yo leí Edad de Rodrigo García Marina, que fue en 2020, me hizo gracia que cuando abrí el libro lo primero que había era una cita de la Biblia, del Evangelio de San Mateo, y una cita de Enrique Iglesias, Vamos a juntar la luna y el sol, que es una parte de Despacito. Y realmente dialogaba muy bien, y lo que en principio me hizo gracia, dije, bueno, al final son dos ideas a las que estás expuesta. Tú me conoces, has vivido conmigo, sabes que escucho mucha música a volúmenes muy altos. Es que me preocupo por su salud auditiva, o sea, porque pienso que se va a quedar sorda, pero bueno. La cara de mi madre es de preocupación. Entonces sí que hubo como un momento que me di cuenta de que muchos de los temas que a mí me preocupaban en la poesía también eran temas que luego aparecían en las canciones de indie que yo escuchaba, o sea, que aparecían en Las Cariño, en Irene Garri, en La Ginebra. Entonces también como que estuvo como ese momento de decir, bueno, si es que a mí estos temas me pueden apelar desde una canción de un género que normalmente se liga a lo femenino, a lo tonto, a lo naif, como a una poeta como Gabriela Mistral, que fue el primer Nobel que tiene en Latinoamérica, ¿por qué no la voy a juntar, no? Y luego también a la idea de ir escribiendo el libro, sí que yo no escribí este libro pensando que estaba escribiendo un libro, yo iba escribiendo poemas. Y me acuerdo que hubo un momento que estaba de viaje contigo en Rumanía, en 2022, que te dije, bueno, yo voy a dejar lo que tengo escrito y me voy a poner a escribir un libro, yo voy a escribir un libro. Y tú me dijiste, es que yo creo que ya estás escribiendo un libro, pero tú no eres consciente de ello. Y nos pusimos a ordenar los poemas en la residencia. Y eso fue como hasta el ecuador del libro. Pero una parte que vino después que fue fundamental fue la clase del máster de literatura hispanoamericana que leímos a María Auxiliadora Álvarez, que es una poeta increíble. Si alguien no la lee, tengo el PDF, lo puedo rular, que tiene un poemario que se llama Cuerpo Caza, inspirado, ella es una poeta venezolana, está inspirado en su experiencia dando a luz en un hospital en Caracas, y es un poemario sobre violencia obstétrica. Y es un poemario que trata el cuerpo femenino desde una fragmentación, es como, son imágenes muy viscerales, por un lado, de esa violencia que viene desde fuera, muchas veces encarnada en forma de militar, porque era un hospital militar, o de médico, pero también, claro, cómo vive ella la violencia desde el punto de mujer que contaba, ¿no?, como que tenían a 20 mujeres pariendo en la misma sala, en unas circunstancias pues bastante graves. Y para mí fue muy importante esa lectura en torno a cómo escribir sobre el cuerpo femenino. Y creo que algo que me ha dicho mucha gente, pero y entiendo que está ahí, que subyace y tal, es ser fan de Ida Vilariño desde los 18 años. Aquí ha habido muchos suspiros, ¿vale? Y que creo que es algo que he hablado mucho contigo, bueno, estas poetas a las que leímos al inicio de la carrera, que nos volvimos locas, como son Ida Vilariño, Alejandra Pizarnik, Blanca Varela, Cristina Peri Rossi, bueno. Y en especial Ida Vilariño, ¿no?, por esta apuesta supuestamente de por una poesía aparentemente sencilla, sin signos de mayúsculas, sin puntuación, este fluir, ¿no?, de la idea también como de que los poemas muchas veces se lean de una sola respiración, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer en voz alta, y creo que pasa con, no con todos, pero con bastantes poemas de Los Bordes, que una siente que se le va a quedar sin respiración, mientras va leyendo no va a alcanzar el final del poema. Y como esa sensación de angustia, de la que yo soy bastante fan, creo que es algo que me venía mucho de ahí. Pues precisamente, o sea, me vas dejando cada respuesta para darme pie a la siguiente pregunta. Como si lo hubiéramos hablado, ¿eh? Claro, exactamente. No, pero no lo hemos preparado. No. O sea, esto, sabían la pregunta, pero... Verdad, me ha mandado una foto de la libreta. Porque como es una rockstar y está ahora de gira, me interesa mucho el estilo del poemario, ¿no? Cómo trabajas, por una parte, la imagen, y cómo eso tiene una relación directa con... lo lingüístico, ¿no? En el sentido de que la mayor parte de los poemas son poemas breves, en los que se produce un impacto muy fuerte por esa rotundidad lingüística, pero también, como digo, ¿no?, por el peso de lo visual. Y cómo ese estilo tan tajante, como decía antes, tiene mucho que ver con el ocultamiento de algo, ¿no?, que parece que los poemas son sencillos, pero a la vez esconden un misterio. ¿Cómo te ubicarías dentro de estas afirmaciones, o cómo sueles trabajar estilísticamente los textos, ¿no? ¿A qué punto quieres llegar a través de esta serie de recursos? Es que yo creo que ahora escribo muy distinto. Yo empecé a escribir este libro en 2020, bueno, tú lo sabes perfectamente, de hecho, porque el primer poema que abrí el libro fue el primer poema que escribí, y lo publicaste en Caracol Nocturno, lo cual fue una cosa como una redacción bastante fuerte. Pero yo recuerdo como que en ese momento mi relación con la escritura, tú quizás te acuerdas, era... Yo soy una persona que tiende mucho a la ira. Aunque de primera no lo parezca, yo hago así. Y estoy aquí y soy colérica. Y me pasó como al principio con la escritura, que había ciertas situaciones sociales que me generaban muchísimo enfado, pero como una no puede ir por ahí repartiendo guantas a la gente aunque le apetezca, claro, ¿qué hacía con esto? Escribía. Y muchas veces era como, yo sentía como tanta crispación por dentro, tanto cúmulo de enfado sobre enfado, que muchas veces lo que me tranquilizaba por alguna forma era la búsqueda de una imagen simple que pudiera como acoger ese enfado más genérico, más grande, en algo cerrado, ¿no? Como hacer de toda esa espiral algo pequeño, un poema de 5 versos, un poema de 6 versos. Y lo que dices, ¿no? Como del misterio, me acuerdo de cuando yo estuve en un Copoética, que Javier Fernández me dijo una cosa. Javier Fernández es este tipo de persona que te lee y te suelta lo más desgarrador que te puedes soltar sobre ti misma y que tú no te has dado cuenta nunca, y dices, bueno, ya no iré a terapia porque ya he hablado con Javier Fernández. Me dijo una vez que, bueno, yo eso estaba también muy obsesionada con hacer poemas muy breves, tan breves que muchas veces se perdía el poema. Eran imágenes en sí que no transmitían o demasiado herméticas. Y Javier Fernández me dijo, estás muy obsesionada por lo pequeño, lo cerrado, donde no puede entrar nada, donde sea todo completamente hermético, porque escribes sobre cosas que te duelen. Y abrirse a lo que te duele es abrirse también a que se vea lo que te duele. Eso me dieron ganas de llorar cuando me lo dijo. Y entonces, claro, una vez detectado mi problema personal, hubo que ir jugando un poco también a veces a abrir el poema, a dejar un poco de resquicio, a desarrollar un poco las ideas. Entonces sí, es verdad que si estás muy a menudo, a mí me daba mucho miedo, por ejemplo, que fuera un libro que no se entendiera. Pero como que está siempre ese, sí, como ese tonito sombrío de que queda algo detrás, porque bueno, también te digo, qué gracia tendría si cogiéramos aquí, para eso tenemos el blog de Carlota Cosials, que lo cuenta absolutamente todo, ¿sabes? Entonces, sí, me interesaba como un poquillo dejar eso ahí. Uh-huh. Y pese a ese ocultamiento, ¿no?, que trabajas en los poemas, ¿de qué forma se relaciona esa forma de ocultación del yo precisamente con la identidad? ¿No? Porque es un poemario donde la identidad tiene un peso muy grande, en el sentido de que sobre todo trabajas con las edades, ¿no? O sea, uh-huh, hay un planteamiento de la infancia, de la adolescencia, cómo hay una ruptura con esas etapas anteriores al llegar a la edad adulta, ¿no?, que produce como un desasosiego. Es que yo no era consciente de que, como que hay muchas cosas cuando el libro ya ha sido libro, que ha sido como, que están aquí, pero yo muchas veces no fui consciente, por ejemplo, de que tenía algo enquistado con la infancia, y resulta que sí, que parece que sé que sí. Repíteme la pregunta. Es que, por ejemplo, el primer poema, mencionas una naturaleza muerta, ¿no?, un poema que hace referencia a una muerte, pero a la vez es desde la mirada de la infancia, y parece que esa contemplación de la muerte desde la infancia supone como un salto a un nuevo tiempo. Uh-huh. Y entonces vas trabajando como desde el recuerdo esa infancia, pero luego también hay como un tránsito dentro del poemario. O sea, dentro de lo que tú lo has hecho de forma intuitiva, a lo mejor para mí está como súper bien sistematizado, ¿vale? O sea, yo me puse a escribir el prólogo y yo digo, claro, aquí claramente hay como un establecimiento por las partes del poemario de las diferentes etapas vitales. Uh-huh. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? O sea, ¿de qué forma para ti, partiendo, como has dicho antes, del ocultamiento y de deja como cierto halo de misterio siempre en los poemas, etcétera, un poema puede constituir identidad, ¿no? También creo que es porque fui escribiéndolo durante muchos años. O sea, el libro se empieza a escribir en 2020, hay poemas hasta de 2024. 2020 yo estaba en tercero de carrera, en 2024 llevaba un año independizada viviendo en Madrid. Como que creo que ese construir identitario a través de la poesía ha venido un poco por el paso del tiempo y por ciertas experiencias. Y también el otro día en Madrid lo hablaba con Rodrigo, le decía, yo no parto de un marco teórico para escribir poesía, al menos no este libro, pero luego me doy cuenta de que mis marcos teóricos, las autoras a las que leo, que investigo y tal, y lo que escribo, tienen muchísimos temas en común, y me temo que son porque son temas que me preocupan, me apelan. Entonces, creo que también influye bastante lo sometidas que estamos como mujeres al paso del tiempo, a la construcción también, como este redefinirse, bueno, como mujeres y como generación, este redefinirse constantemente de cuántas bromas hacemos sobre, ay, soy adulto porque tal, soy adulto porque hice tal, soy, y realmente en ningún momento sentimos que seamos adultas realmente, estamos siempre diciendo, somos una generación muy infantilizada. Entonces muchas veces el escribir también como constatación de lo que una cree en ese momento, porque creo que fue Ana Pacheco que dijo en Twitter hace unos meses que escribir es hacerse gaslighting a una misma constantemente. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo agradezco escribir, haber escrito desde un presente muchas veces, porque las cosas que minimizo, como que digo, ay, qué pesada era en esta época con tal, o qué obsesionada estaba con tal, cuando leo lo que escribí sobre ello, que exista el poema, me hace decir, no, es que te dolía, te importaba, era importante para ti. Que ahora, en este momento, sean otras cosas las que te construyen identitariamente, no significa que hubo un momento en el que fueron otras y fueron igual de válidas. Y entonces muchas veces, entendiendo el texto como, entendiendo el poema como ficción, que también está esta cosa de que parece que la poesía, absolutamente toda palabra en un poema es la verdad y que no se puede leer la poesía como ficción, también le escribí muchas veces como testimoniarse a una misma. Y relacionando esto que hablas del testimonio y las preocupaciones con una posible, vamos a llamar, poética del cuerpo, ¿de qué forma constituye la violencia como uno de los puntos más importantes del texto? No me pongas esa cara porque ya sabes la pregunta. Es que no me acordaba, te juro que me he sentado y se me ha olvidado por cómo desbloqueando. Vale, yo te lo recuerdo. Vale. En relación a... Tú estás súper tranquila, ¿cómo se nota? No, estoy súper tranquila. En relación a la violencia... María, por favor. Vale. Me das agua. ¿Quieres cerveza un poquito? No, es que se me acabó el agua. Toma. Gracias. Sigue. Vale. Ahora se me van a mí las ideas. En relación a la violencia, ¿de qué forma el poemario trabaja la idea de violencia impuesta, pero también autoimpuesta? ¿Y cómo se relacionaría con una, vamos a denominar, poética del cuerpo? O sea, ¿de qué forma el cuerpo puede constituir algo central dentro del poemario? ¿Y cómo se relaciona con la idea de violencia? ¿Si el poema también puede ser como una fuente de violencia o contra la violencia? Es que creo que muchas veces, sobre todo cuando tienes cierta identidad, ¿cuántas veces hemos pensado que la violencia que recibíamos no la recibiríamos si no tuviéramos un cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos deseado desaparecer, no estar, para no seguir siendo blanco de ciertas violencias? Entonces, creo que el libro va muy en parte ahí. Muchas veces el cuerpo como sitio del que no nos podemos desprender, como lugar que habitamos, pero también lugar que nos hace presa, lugar también sobre el que tenemos cierto poder, que podemos moldear, pero ¿a causa de qué? ¿Cómo nos agenciamos muchas veces de la violencia hacia nosotros mismos? Y entonces creo que sí, que la violencia es una cosa que está presente en el libro, pero que también se va, dentro de que es un poemario estructurado en cuatro partes y la primera parte es un yo más aislado y luego se va abriendo hacia un tú y hacia un ellos y algo más colectivo, la violencia es algo como que se va moviendo, ¿no? Que no tiene por qué estar recibiéndolo todo el tiempo el yo poético, sino también es algo que observa desde fuera y muchas veces incluso también como quien suponemos que nos hace ser violentados está siendo violentado a sí mismo, ¿no? Esta idea también mucho como de lo femenino muchas veces como una especie de, no diría jerarquía, pero no, como escalera donde al final te das un poco cuenta de que todas estáis siendo víctimas de un sistema patriarcal o sigo como esta idea de el cuerpo como lugar del que no puedes marcharte y eso te causa cierta violencia hacia ti misma. Pero también cuando empiezas a ver eso en un otro, el que reconciliarte con ese tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba mucho en cómo cuando tenemos ciertos comentarios, ciertos comportamientos violentos y agresivos a través de la comida con nosotras mismas, y esto tiene unas consecuencias físicas, lo vivimos como un triunfo, ¿no? Porque bueno, pues estás viendo cómo tu cuerpo se deteriora y eso es tu objetivo, pero como cuando lo vemos en otras mujeres, nos entra un instinto de alarma, preocupación masiva. Creo que esto en los grupos de adolescentes, de chicas adolescentes, se ve de una forma muy clara. Como muchas veces ves a varias chicas que tienen todas un TCA y están todas muy preocupadas por el TCA, pero ninguna por el propio. Están todas preocupadas por sus amigas y porque sus amigas coman, pero ellas no comen. Entonces sí, creo que era algo que estaba ahí y no sé si he respondido bien. Sí, muy bien. ¿Y cómo se relacionaría este punto con tu faceta como investigadora, como docente, en general con la academia, con las cosas que te interesan a nivel de investigación, tu campo de trabajo? Yo pensaba que no se relacionaba porque una vez Andrea Carretero dijo que todo el que hace una tesis es porque tiene un trauma. Y yo dije, no, mi tesis es sobre distopías ecológicas en Latinoamérica, yo no tengo nada que ver con esto. Pero luego sí que me he dado cuenta, como con eso que decía del marco teórico, que es evidente que es un marco teórico que a mí me apela, porque yo hago una tesis sobre escritoras, mujeres en situaciones de muchas veces de abandono o situaciones límite. Y especialmente hay un punto de cuidado, sobre los cuidados, que a mí me preocupa mucho cómo nos construimos a nivel social, y al tema de los cuidados es algo que está muy presente en el libro, cómo nos vamos a cuidar, porque bueno, tenemos un mundo que en cualquier momento va a implosionar, un sistema económico en decadencia, no sé, una cantidad de problemas sociales que muchas veces quizás es pecar de naif o puede parecer infantil, pero a ver cómo vamos a organizarnos para cuidarnos entre nosotros, ¿no? Si las familias cada vez son más pequeñas y además hemos visto que la familia como institución no funciona o no le funciona a todo el mundo, a ver cómo nos organizamos socialmente para que nadie se quede solo y para que estas personas en situaciones más vulnerables no vayan siendo vidas que se van desprendiendo del sistema y que muchas veces parece que no pasa nada porque se desprendan porque a nadie le importa. Entonces, claro, creo que sí, que hay una relación evidente en el momento en el que tú llegas a mi biblioteca y hay más autoras que autores, hay libros sobre maternidad, hay libros sobre estudios queer, hay libros sobre antropoceno, capitaloceno, cuidadoceno, y bueno, y luego que considero que es bastante privilegiado que al final tu trabajo sea poder coger todo este tipo de cosas e ir convirtiendo tus preocupaciones en diferentes textos, de diferentes textos, sean del tipo que sea. Y también que una cosa que a mí me preocupa bastante con el libro y un poco de forma genérica es que muchas veces parece como que los problemas de las mujeres no importan. Los problemas de las mujeres son sus cositas. Que ahora Laura Casiels ha sacado un libro en Letra Versal que se llama Más Adentro y que repite mucho esta cosa de tú y tus cositas, como que le dicen a ella, tú y tus cositas, tú y tus textitos, cuando escribas algo de verdad vas a ser muy buena escritora, como porque escribe sobre cosas de mujeres, ¿no? Y esta cosa, y muchas veces el leer cierto canon, que a mí me encanta y que está genial, pero que muchas veces resulta cerrado, insuficiente, y limitarse a ello, o que todos los textos, todos los grandes textos tengan que ser como sobre grandes hazañas y, no, y muchas veces parece que a las mujeres solas leen mujeres, bueno, parece no, a las mujeres mayoritariamente las leen mujeres, los temas de mujeres son considerados temas de segunda y no, porque luego te das cuenta de que van surgiendo ciertos textos, ciertos testimonios. Por ejemplo, ahora que salía 6.000 de Laura Cebela en Niños Gratis, que es un librito pequeño sobre su violación a los 12 años, que es bastante duro. También a mí, yo cuando lo leí, me hizo darme cuenta de lo insensibilizada que estoy con la violencia, porque me di cuenta como que ya he leído mucho sobre estos temas. Ha tenido que hacer un comunicado hace un par de días de que ya no da entrevistas de prensa porque la gente se estaba quedando con lo morboso, con el titular morboso, y que a ella había sido un libro que le había costado mucho, mucho tiempo escribir y publicar, en parte porque decía, bueno, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué es? Si realmente esto parece que a nadie le importa, y ha recibido una cantidad de mensajes de chicas de esto importa, esto es importante, que luego tienes como, pues eso, reseñas un poco maliciosas, artículos de periódicos que se quedan con el titular, narra su violación, es como innecesario. Entonces, también darle un poco la vuelta a cómo tratamos los textos muchas veces, desde qué marcos teóricos, desde qué óptica. Creo que es algo que se puede hacer con cualquier texto. Mis niños de Hispanoamericana están ahí. Sabemos que se puede leer El Matadero con una bibliografía también actual, y es un texto del siglo XIX. Sabemos que se pueden leer violaciones en literatura. Me estoy yendo mucho por el tema de la violación y no tiene nada que ver con el libro, ¿vale? Perdón, es que me ha dado por ahí. Que se puede leer también desde cierta óptica y ciertos estudios, y no sé, y ponerlo en diálogo, ¿no? El escribir ahora no tiene que ser algo que esté desligado de el investigar un antes. Bueno, pues hablando de diálogo, no sé si prefieres que hablamos al público la ronda de preguntas o quieres leer algo antes. ¿Quiere alguien preguntar algo? He dicho demasiado la palabra violación. Lee algo y a ver si se anima. ¿Quieres que lea? Isa, ¿qué poema querías que leyera? Vale. La 29. Sí. Me había dado tu agua, perdón. No pasa nada. Vale. Este poema se abre con una cita de Berta García Fáez que dice: ahora ya eres toda una mujer. Y el endometrio imitaba a un pez anciano en su descamación. Aprendí el rezo a la vez que la palabra. No conocía el pudor, corría tras los otros niños, cantaba sobre sus caídas, hablaba de ser madre con muñecos en los brazos. Llegó la menarquía y pensé, esto no me puede pasar a mí, porque aún era inocente, aún era pequeña, aún no sabía cómo se alimentan los mamíferos, tenía un libro de conocimiento del medio totalmente intacto y las profesoras reñían a mi madre. Era su culpa. Ella me había explicado que los roedores a veces se comen a sus crías. Con 10 años limpiaba la sangre entre mis piernas y creía que los ratones nacían de huevos. No crecí ni un centímetro desde entonces. Abandoné las ciencias naturales. Empecé a acompañar al hospital a los otros y acudir al médico sola. Porque ahora era Nubi, la agnóstica graduada, mujer intelectual, conocedora de todos los campos del cuidado. Comencé a llorar en silencio y a rezar sin mover los labios. En las salas de espera siempre se es una niña. Voy a leer el primero. La espalda arqueada ante el peso de un ramo de dalia que hace tiempo dejaron de estar fresca. Ni los niños son capaces de aguantar la carga que supone una naturaleza muerta. ¿Tú quieres que lea alguno? Sí, estaba buscando el de la página 34. Una mujer y un hombre descansan en el borde de una alberca. Son los últimos días de verano y el hombre ingenuo pregunta, ¿cómo te hiciste esto? Mientras señala una cicatriz. Apenas un pequeño trazo rosado no ocupa más de 2 centímetros en el muslo de la mujer. Es una de las típicas preguntas que se hacen los cuerpos cuando se están conociendo. quiero saber de tu infancia, háblame de la caída, cuántos años tenías entonces, cómo te hiciste esto. Son los últimos días de verano y ella se siente derrotada. Lleva meses acariciando esa misma línea sin que nadie repare en el leve surco. No lo sé, Musita. Durante unos segundos de silencio, ambos observan a los insectos hundirse en el agua de la alberca. No lo sabe, murmura el hombre, mientras ve como una avispa se retuerce a medio metro de ellos. Aunque no lo esté mirando, sé que el muslo de mi padre ha comenzado a temblar. Si alguien más tiene alguna propuesta de lectura. Un bis. Y si no, a mí también me interesa mucho cuáles son los poemas favoritos, ¿no? Los predilectos del propio autor. Si tú tuvieras que leer un poema que tú dijeras, este me gusta mucho, me siento especialmente orgullosa. A mí hay uno que me gusta mucho, pero es que tiene una errata y me está dando un coraje, está mal versificado y es que me está dando muchísimo coraje, de verdad, ¿eh? A mí hay uno que me gusta mucho, bueno, me gusta mucho los dos largos que he leído, el primero, el último. Hay algunos que no me acuerdo haberlos escrito, entonces como que no los considero. Y este me gusta mucho. Conozco el miedo porque entiendo lo que implica tener un legado. Cuando siento que mi dedo se mueve más lento, pienso en cada uno de los huesos de mi padre rompiéndose. Ya me lo van a explicar. Sí. No sé, hay muchos freudianos, ¿no? En tu obra, ¿no, María? No, yo no diría eso. Hay mucho Freud. Yo no diría eso. Yo no, de verdad que no diría eso. Ese que te quitas la pintura quitándote la piel. No es pintura. Una crema. Maquillaje. Pero también te digo, no hay tantos poemas sobre familia en el libro y es que a la gente le encanta pedir los poemas de la familia y sois un poco tremendo, la verdad, una aquí siendo selectiva. Ese no lo voy a leer, por cambiar un poco. Voy a leer este que le gusta a Pedro Carmona. Entre tanto ruido, miro los cuerpos moverse. Me estás hablando, creo. Si no, no entiendo qué llevó tu mano a mi cadera. Quisiera volverme, ser capaz de distinguir tu voz. Me perdería a todos aquellos que han optado por no hablar hoy y desplazarse a través de gestos. Tienes el don de la palabra y la palabra es bella, pero no sirve para nada. Y este ya, y acabamos. Que se abre con una cita de Paula Melchor que dice: pero nunca me has pedido mi sangre. Si al yacer entendiste que no éramos iguales, podrías haber dicho: sácate las venas, amor. Las pisaríamos y durante el juego, estallido de color superfluo, aprendería que toda materia puede ser vulnerada por tu presencia. ¿Cerramos? Sí. Muchas gracias.